FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Solo, ahí está. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, con un poco de frío, ¿no? Cambiamos el clima muy abruptamente, pero bien. Sí. Ya se puede decir buenas noches, miren para afuera. Ya se puede decir buenas noches, Víctor, te lo permito. Igual, digo, no se podría, pero al ver la oscuridad, sí, pues las 7 siguen siendo la tarde para mí, pero bueno, te lo voy a permitir. Pero está de noche, está oscuro. Si sos feliz, decí buenas noches. Buenas noches. Buenas noches acá. Buenas noches acá, de noche, de día, de tarde. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasó? Está como... Estoy ahí. Caiducho, Dani. No me di la vacuna contra la gripe y bueno, la gente grande nos afecta ya. No. Yo pensé que estabas en personaje para radioteatro. Así no, que siempre haces de viejo. Sí, no, ella es señora. Yo hago de señora. Él es mujer. No de mujer, de señora. Señora, de señora encima. Señora va de... 50 y pico. Para arriba. Para arriba. Está bien. Antes de los 70. Es como el margen. Es como, está bien. Sí, un margen amplio, porque Víctor es un gran actor. Entonces, por supuesto. Puede igual, 50. Sin embargo, te dan siempre los mismos personajes, digo. No, no, pero es muy diferente el de 50 y pico al de 60 y pico. No, está bien. Son dos mujeres totalmente diferentes. Entiende mucho a las mujeres, Víctor, por lo que se ve entonces. Sobre todo a las de 50 y 60 y pico. ¿O no? Ah, un esfuerzo. Lo dijo él. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos entendernos entre nosotros también, Mari. No tengo 50, no llego todavía. Bueno, te llamo de 30 años. Intentarlo. Pero por ahí quiere empezar a actuar otros papeles. ¿Por qué no? A ver si me sale Bani. No te va a salir. Che, me dio calor acá. Parece que adentro hace otra temperatura totalmente distinta a la de afuera. Yo me habré engripado acá el sábado pasado, me parece. Debe ser. Yo vengo de una siesta, así que hoy dije, voy a aprovechar para dormir. Y ayer tuve un sueño raro. ¿Qué soñaste? Tuve un sueño raro. Soñé con la muerte. ¿Con la muerte? ¿Cómo? ¿Así vestida de negro? ¿Viste? Como con la... No con la figura de la muerte. ¿Que te morías? Sí, me moría. ¿Vos te morías? Sí. No sé cómo funciona, pero yo sé que si soñás con alguien, le largás la vida. Igual, mismo, no sé. Por ahí tiene que ver con... que el jueves por la noche estuve con acá el compañero operador, estuvimos cerca de la muerte varias veces. Dicen por acá. Sí, dice. Igual pues, estás cerca de la muerte hace rato, me parece, pues ya te rompiste el brazo. No sé. Claro. Y me parece que tenés algo para aprender. ¿En qué no estás aprendiendo? No llegues hasta el final. A los golpes te dan. No llegues hasta el final porque el final es, bueno. No vayas a la luz. Señora con la parca. Fíjate. ¿Qué? ¿La señora parca o la parca tiene una señora? Y por ahí también puede tener una señora, ¿por qué no? Te pregunto. La señora parca, pero la señora parca puede tener una señora también. Claro. ¿Por qué no? Y hablando un poco de volviendo a esto, a lo del sueño, ¿no? Te decía que soñé que me moría, ¿no? Básicamente. Si no, les voy a contar todo el sueño porque no tiene sentido. Pero eso me hizo reflexionar un poco sobre el momento de la muerte, ¿no? Como que es un lugar, un momento de angustia, ¿sí? Para algunos, para otros no tanto, porque es un paso más que tenés que hacer en la vida, tal vez. Y la otra vez hablando con amigos me preguntaba y les preguntaba si estaría bueno saber el día que te llegue ese día. No, ¿para qué querés saberlo? ¿No? ¿No te gustaría saber? Mirá si te dicen que es mañana. ¿Qué haces? ¿Qué? No sé. Te morís antes, ¿no? Y haces fiesta igual, por las dudas. No, por favor. ¿Vos te gustaría saberlo, Víctor? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, me gustaría saberlo. ¿Vos, Dari? Yo creo que lo sé. No lo cada voy vez decir que llegas público, a tu casa, ¿no? Creo que lo sé. Es un constante morir y nacer. Pero digamos del morir que no naces más, no sé, depende de la religión que tengas vos, que tenga cada uno, ¿no? Porque viste que lo de la reencarnación, hay gente que cree en la reencarnación y sí, y demás. Mi religión es la que renace siempre, sí. Está bien. Yo creo que lo primero que haría es planificar el anteúltimo día de mi vida. El anteúltimo día de tu vida. Sí, yo ya me lo imagino. ¿Y si te queda uno? Y hay que arrancar ya. Hay que, así, hay que irse. ¿Y qué planificas para el anteúltimo? ¿Se puede decir? Vamos a empezar a decir. ¿Te lo voy diciendo ahora? Dale, andá contándome un poco. Te voy contando. Lo que yo haría, en este caso, así... Sí. Uh-huh. Agarría un arma, sí, me llenaría de bombas. Uh-huh. Y saldría todo, me tomaría ese ambiente. En dólar. Es un secuestro de amor y no lo pude evitar. Y todo el gordo maricón y comenzó a vomitar. Por media pepa empezó, la cabeza me estalló. Quería caminar y parecía volar. Segundo nomás y comencé a transpirar. Llevo el caño a mi sien y me quería matar. Todo el tiempo estoy intentando frenar. Sáquenme la botella que no puedo zafar. Che, boludo. Me sigue la parca. me sigue la parca, la parca me sigue, me sigue la parca me sigue, quiere verme la marca, la tengo aquí atrás. Me sigue la parca me sigue, me sigue la parca me sigue. La parca me sigue la parca me sigue la parca me sigue, quiere verme la marca, la tengo que atrás. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Y en mi sueño también sentí un teléfono, ¿sí? ¿Teléfono? Que tenía que llamar a alguien y el teléfono era 466-6559. ¿Y te contestaron? Sí, me dijeron, hola, Radio FM Moreno. ¿Qué número era? 466-6559. Ahí, nada, me comuniqué con la radio. No sé por qué, la conexión entre la muerte y la radio. Ay, no, por favor, estoy adentro yo también, ¿eh? O sea, si te morís vos, una bomba, alguna cosa, sí, así, medio, yo voy a estar en el medio, así que no. Entonces, ¿y qué hiciste? Entonces agarré y le dije, mirá, quiero dejarle un mensajito al que esté ahí. Me dice, no puedo tomar nota. Si no, ¿querés mandar un mensajito? Hacelo al 1561-540359, me dijo el antes que me de morirte. Atendió. ¿A qué número, sí, perdón? Sí, sí, sí. Al 1561-540359. ¿Mandaste? No sé, porque después me desperté. ¿Qué soñó? ¿Y en qué momento te morías entonces? ¿Muerto llamabas? No, soñé con la muerte y me despertás antes de morir. Es verdad. Porque si no es como pesadilla, no te despertás. Es horrible. Ay, mirá, che, la muerte, a ver. ¿No será la muerte que te llama? Mensaje, uy. Hola chicos, soy Vargas Llosa. Discúlpame. ¿Estás festejando que nos llegó un mensaje? No, por lo que leí. Ah. Hola chicos, bueno, nos mandó un mensaje Vargas Llosa. Dale. Los escucho siempre. Sigan por el camino del libre mercado que garpa más que el trotskismo. Bueno. Gracias, Vargas. No, yo soy Vargas. Vargas Llosa. No es lo mismo. No es lo mismo. Es familia. Es familia. No, yo soy Vargas. Eres Vargas Llosa. ¿Qué tema es? En algún momento del programa vamos a tener que tocarlo. ¿A quién? A Vargas Llosa. A Vargas. Así que venga porque vamos a tocarte. Sí, a Vargas. Bueno, dale. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Vamos a tener escucha. Sí, vamos a tener escucha. Sí. ¿No querés adelantar un poquito? Vamos a tener escucha. Está como misterioso. Es sorpresa, sí. Nada, vos a un amigo que ya creo que alguna vez lo hemos trabajado acá, al amigo Raúl González Tuñón. Lo trabajamos a Raúl. Sí, lo hemos venía trabajado. Que lo trabajemos. González Tuñón. Sí, perfecto. Claro, porque Raúl soy yo. Muy bien, también vamos a tener columna de fútbol. Sí, ahí está ansioso nuestro columnista pequeño. Ahí ya tiene sus apuntes en la mano. También queriendo saber, porque en un rato juega River, si no ha empezado, está como muy ansioso, se mete en el estudio, quiere que prendamos la tele, sí, se fija en la compu cómo va. Está muy atento a cómo van los resultados de la fecha de esta semana. Sí, sí, sí. Va a estar hablando, ¿lo decimos o no? ¿Lo decimos, Umag? No, después. Muy bien, tenemos notas telefónicas con País Aborigen, banda que está concursando para tocar en el Quilmes. Sí, hace un rato nomás hablé con Ariel y me dijo que sí, vamos a charlar un rato, porque les está yendo muy bien en la votación para poder ingresar a lo que es el Quilmes Rock 2011. Sí, sí. Que no queremos hacerle chivo al evento, pero se lo hacemos le hacemos el aguante a País Aborigen. Segura. Cajón de cerveza ya. Obvio. voy a estar haciendo la sección musical. Hoy, Janis Joplin, hablando de la muerte. Artistas que mueren jóvenes, ¿no? Sí, chicos, murió a los 27 años. No tenía ni idea. Sí, sí, sí. Bueno, murió a los 27 años, así que vamos a estar hablando un poquito de Janis y todo lo que representó ella en el movimiento, en el hipismo. Bueno. También vamos a tener, va a estar viniendo la gente del Centro Cultural El Cañón, hablando en la columna de organizaciones sociales. Qué bueno. Che, Radio Teatro va a haber hoy. Va. Opa. No se sabe, ¿sabes cómo es esto? ¿Vos, hay noticiero hoy? ¿Hay noticiero? Suspenso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dale, díganme, no. Dale. ¿Hay cocina bajón hoy? No, díganme, no, por Dios. ¿Qué será? I-O-U. Qué calor. Yo tengo ganas de tomarme un mate. Yo estoy engripado, no los puedo acompañar, me encantaría venir a mate. Por favor, vamos a un tema. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro, no sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Va por la vida con vaso de agua, incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Te venga a gas, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo. El pechito más suave. La colita más tierna. la falda más corta. Las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. Qué mole. Cansado de escuchar siempre las mismas frases. Mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de stripper sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. Muertos vivos, venía. Sí, estás muerto. Sí, sí, estoy con un poquito así de fiebre. Pero bueno, estoy muerto pero vivo. Qué raro, ¿no? De ambigüedad, qué muerto ambigüedad. Pero vivo. Sí, sí. ¿Por qué no la expresión estoy muerto? O sea, la sensación de muerte es la de cansancio, entonces, ¿no? Viste, vos estás cansado y decís estoy muerto. Vos no sabés si cuando te moriste vas a sentir cansado. Claro, en realidad me parece que utilizamos esa expresión como una expresión de inconsciencia. Me parece que, ajá, digo, estar muerto en vida es vivir inconscientemente. O también un deseo de descanso. Sí, estoy muerto, va por los dos lugares. Uno puede ser, bueno, estoy muy cansado o estoy cansado. Pero digo, esto de la otra frase, estar muerto en vida, tiene que ver más con un tema de inconsciencia, o sea, de no ser consciente, de no estar atento, de no estar presentes, de no estar viviendo a pleno la vida que nos toca vivir. Y sabes que, hablando un poco de la conciencia, ¿ustedes creen en la reencarnación? Yo sé que existe. Yo no tengo idea. ¿Ustedes allá afuera creen en la reencarnación? ¿Quién cree? Levante la mano, a ver. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Creen que puede llegar a haber conciencia después de digo, tener conciencia de vidas anteriores? No, es no. Es un tema. Sí, o sea, igual no sé. Yo. Ojalá que no. Nada, la vida es siempre hoy. Ese es el tema. Haya o sí, no haya reencarnaciones, está bueno vivirlo hoy. O sea, si hay reencarnación, también va a ser hoy. Y si no hay, hoy es lo que estoy viviendo. Y va, está bueno. Además, ligado a esto que decís vos, si vos reencarnaras, ¿no? Y tuvieras conciencia de lo que fuiste, nunca volverías, no vivirías otra vida. Sería siempre la misma, ¿o no? Si vos sos consciente de que tu vida anterior fuiste otra persona, ¿tratarías de volver a lo mismo? ¿O no? Es una teoría que se puede intentar. Casi una vida esquizofrénica. Uy, el otro día me crucé un hombre esquizofrénico en el tren. ¿Cuántas vidas tenía? No tengo idea, pero él era consciente de su reencarnación, me parece. Nah, a mí me parece que está bueno, ¿no? A mí me gustaría tener conciencia, no sé de si todas las vidas, pero así como flashes de cosas de vidas anteriores. Yo creo que te volverías loco. ¿No estarías dudando todo el tiempo? Y ahora yo me pregunto, ¿viste como que está esa idea de que reencarnás, podés reencarnar en cualquier cosa? ¿En qué te gustaría reencarnar? Le preguntas a una persona. Ay, yo quiero reencarnar en delfín. Digo, ¿se puede reencarnar en otra cosa que no sea... Yo quiero seguir siendo persona. ¿La especie a la que pertenecemos? MP3. ¿Un MP3 crees reencarnar? Sí, tiene vida, rápido. Chico. No sé, ¿a vos te gustaría ser un animal cuando reencarnes? No. No, no. No necesariamente, ¿no? Yo no, o te dicen pajaritos, quieren ser. Mariposa. No, yo no. Sí, igual, me parece que hay una, un montón de gamas de cosas que no llegamos a ver tampoco, ¿no? Hay claro. otras formas sí, y otros sí, tipos sí. de vida que uno sí, no sí, conoce. Sí, sí. Es verdad. Que estaría bueno que si uno llega a la fuente nuevamente, poder. Y nos dan una opción de elegir. Digo, el abanico se amplía, se debe ampliar millones de veces más. Igual sea. Elegirías ciegamente. ¿Cómo? Porque elegirías ciegamente, elegirías por elegir para probar. ¿Está la posibilidad de elegir en qué reencarnar? Y no sé, ya demasiado. ¿Qué? ¿No es por consenso? No. No, capaz que ya se acabó. Justo vos querías ser mariposa y llegás así, se acabaron las mariposas y no. te toca hacer sí. No sé. A mí con el tema de la reencarnación me surge un tema, digo, no hay la misma cantidad de seres humanos ahora que hace 10.000 años atrás. ¿Éramos más antes? Menos. Éramos menos. Entonces, cuando uno se muere, ¿se multiplica por dos? ¡Apa! ¿Vos decís? ¿O dónde estaban esas almas que hace 10.000 años no estaban dando vueltas? ¿Será eso? ¿Volveré y seré millones? Es que Dios nos echó a descansar el séptimo día. Después descansó y al otro día siguió trabajando con almas. Está creando almas. ¿Armas? Almas. ¿Armas? ¿Está creando Dios? Armas. ¿Está armas? 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9... Si querés contarnos en qué te gustaría reencarnar, qué harías el último día de tu vida si supieras que es ese, llámanos. Si no, hacelo al 1561-540359 por mensaje de texto. Y si sos amigo nuestro en Facebook, podés comentar. Y si no, nos agregás. Nuestro Facebook es Agua Fuertes. Y si querés hacer amigos nuestros personalmente, vení a saber 81, que está FM Moreno, Radio Recuperada, ya... por el quinto año, vení y tomamos unos mates. Y si querés que te asesoremos cómo podés morir, en un rato un grupo de amigos te va a dar las instrucciones. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra.

Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. ...19.43... ya de la noche de este sábado 23 de abril... está jugando River con Godoy Cruz, empatan 0-0... van 27 minutos del primer tiempo y la cortina nos indica que tenemos en este momento a Sumag haciendo su columna deportiva. ¿Cómo estás, Sumag? Bien, estoy viendo y creo que al medio se lesionó. ¿Sí? Sí. Vamos a esperar a ver qué pasa, si vuelve a entrar o van a tener que realizar un cambio. Si Quilmes no. Vale, van 1-1. Bien ahí. ¿Qué tenés hoy, Suma, para contarnos? Hoy vamos a hablar de Deportivo Morón. Deportivo Morón, que hace como 3 o 4 programas atrás nos pidió un oyente que quería escuchar sobre Deportivo Morón. Sí. Bueno, dale, contanos. Bueno, el 20 de junio de 1947... un grupo de jóvenes hace en realidad su sueño de crear un club de fútbol. Lo que se iba a llamar Club Manuel Belgrano se llamó Los Piratas, para finalmente tomar el nombre con el que hoy lo conocemos, Club Deportivo Morón. El Gallito de Morón logra el ascenso a la Primera B en el año 1959. Tras 8 años de pelear en la Primera B, el Gallo consigue la hazaña de ascender a la Primera División, siendo el segundo equipo en lograr el ascenso más rápido a la división máxima. Pero sin duda uno de los títulos que más disfrutó el Gallito de Morón fue al campeonato de la Primera C en 1980, donde Morón le gana por goleada a Deportivo Merlo en su cancha el 14 de abril de 1990 ante 17.000 personas. Morón vence por 2-0 a Defensores de Belgrano, obteniendo el campeonato y el ascenso directo al Nacional B. Este sería el último gran logro de la institución hasta el momento. Bien. ¿Tenés curiosidades para contarnos? La barra de Deportivo Morón se llama Los Borrachos de Merlo. El estadio se llama El Gallinero. Al principio tenía una remera parecida a la actual de River. Y sus amigos son Tigre y tiene buena relación con River. Y su clásico tiene muchos, pero el que más importa es Almirante Brown. Bien ahí. Afuera nos dicen que hay un hincha de Morón. Ah, sí, y... ¿De Morón? Y gracias a Pili porque... yo no sabía quién era el clásico, porque yo busqué en internet y había casi todos los equipos de la B eran su clásico, entonces... Bueno, gracias a Pili por aportar todos estos datos. Vamos a escuchar un tema que trajeron que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Sí. Dale, vamos a escucharlo y seguimos un rato. Tantos domingos que te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder poder gritar un dos. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien o juegan mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podía alegrar mi corazón. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien. Bueno, ahí pasaba La Mosca, que no recuerdo el título, a ver si me lo tira el operador. Simplemente Fútbol. Así que vamos a contarles más o menos cómo están los resultados que ya se han jugado y los que están por venir. Newell's perdió 1-0 en la cancha de Newell's. Independiente empató 2-2 con quién Lugos? Perdió Newell's. Con Banfield. Ahí está. Independiente empató 2-2 con All Boys en el Libertadores de América. Estudiantes empató 1-1 con Quilmes en el Ciudad de la Plata. Vélez va 1-1 en el segundo tiempo con Quilmes. Hace poquito no empató. River también va empatando 0-0. Y están los... Bueno, no alcanzo a ver. Vamos a hacer una corrección. Estudiantes perdió 2-0 con Colón. Ah, perdió 2-0. Sí, en el Ciudad de La Plata. Y todavía quedan partidos por jugarse en un rato. Sí, Arsenal No, está por jugar en un rato. Ah, va a jugar en un rato contra San Lorenzo en cancha contra Gimnasia. En cancha de Arsenal. Y Tigre en el Monumental de Victoria juega contra San Lorenzo. Huracán juega contra Boca en cancha de Huracán. Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona juega contra Racing. Esto es el lunes. Sí. Y Lanús contra Olimpo. Y ahí se va a cerrar la fecha, que es la 10, la 11, ¿no? ¿Qué sí. fecha es? 10. La décima fecha. No. Décima primera fecha del campeonato. Sí. Ahí. ¿Y la tabla general cómo está? Está bien. Vélez con 21 puntos. Va, parcial. Y River con 19, también parcial. Banfield con 18, tercero. Vélez primero y River segundo. Banfield con 18, Olimpo cuarto con 17, Estudiantes con 17 también, Colón con 17, Racing con 16, Lanús con 15, Argentinos Junior con 15, San Lorenzo y San Lorenzo con 15. Hasta ahí muy pegaditos todos, el resto ya está, va a tener que buscar pelear la mitad de tabla, sí. Porque pareciera que están muy lejos ya de los que están hasta ahora peleando el campeonato, son River, Vélez, Banfield, Estudiantes ahí que todavía quiere prenderse. Pero hay algo que a todo el mundo quiere saber y le preocupa sobre todo a los hinchas de estos equipos, que es cómo está la tabla del descenso. Está bien. La del descenso, River en los promedios con En los promedios tiene 1.276, Arsenal 1.276 también, Independiente con 1.274, All Boys con 1.248, Olimpo 1.207, Huracán con 1.162 y Gimnasia 1.114 y Quilmes con 862. Ahí está, la tabla del descenso, donde si el campeonato terminara hoy, Gimnasia, Esgrima de la Plata y Quilmes serían en el descenso y Olimpo y Huracán jugarían la promoción, ¿no? Sí. Che, y Olimpo y Huracán van a jugar contra ¿contra quién? ¿Con Atlético Rafaela va a jugar alguno de ellos? Habría que ver cómo están las posiciones de la primera, sí, del Nacional. Sí, para ver quiénes ascenderían directamente y quiénes jugarían la promoción. Creo que Atlético Rafaela, ascenso directo. ¿Sí? Asciende, creo que sí, por ahora. Falta. Bueno, es un buen dato ese para ir viéndolo. Está bueno. Bueno, ahí pasaba la columna deportiva de Zuman. Zuman, ¿viste el partido de Argentina? No. No lo viste. ¿Contra quién jugó? Jugó contra Ecuador, empató 2-2 en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Donde hicieron goles dos jugadores de Racing. Jacob. ¿Sí? ¿Tiene a Jacob? Jugó Jacob, hizo un gol, fue el primer gol de Argentina. ¿Qué? Y el segundo lo hizo Auche. ¿Auche? Sí, ni de River ni de Boca han hecho los goles. Sí atajó Carrizo por parte de River. Uh-huh. Y me parece que estuvo un ratito jugando Biatri por parte de Boca, un equipo mixto del fútbol local. Biatri estuvo jugando. Jugó Biatri. Oh, Beatri. Pavone no está convocado, está convocado Beatri. ¿Beatri? ¿Viste cómo son las cosas del fútbol? Ahí dirigido por Beatri. Sergio Batista, que se viene, está tratando de probar algunos jugadores para la Copa de América, que se viene dentro de poquito nomás, que se va a jugar acá en Argentina. Tiene que poner al Almeida, es el único, ¿eh? En el fútbol local. Vamos a ver si en algún momento lo convocan a Almeida. Vamos a donde el operador manda. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

falte en la tierra todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigo de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Y no cuento la locura sin razón del vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Sigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Escuchábamos a Raúl González Tuñón y luego a Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo, interpretando Canción para Vagabundos. ¿Y qué podemos decir acá de Raúl González Tuñón? Muchas o casi todas las palabras van a estar de más. Decir que nació, por ejemplo, el 5 de marzo de 1905 en Buenos Aires y que murió el 14 de agosto de 1974 en esa misma ciudad, poco nos va a agregar a lo que él fue. Podemos nombrar algunos de sus amigos. Tenía amistad con García Lorca, con Neruda, Miguel Hernández, con, bueno, un montón de gente por demás interesante. Cada vez que hablo de Raúl González Tuñón no puedo dejar de citar una parte, por lo menos, de su poema La luna con gatillo. Como por ejemplo, no sé: no puedo cruzarme de brazos a interrogar ahora el vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No, no se puede ser libre enteramente, ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo. Le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. De él dijo Pablo Neruda: fue el primero que blindó la rosa. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felicia, su pollera con bordado, cara llena de risa, su patio con emparrados, su fiesta con pericón? ¿Y quién no tuvo invitado con tarjetas de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocaban victoria los dedos en la guitarra? Cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjetas de cartón. Un chorro fino caía en la canaleta formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaban los de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjetas de cartón. Ay, las reuniones, comadre, comentada por semana, Five O'Clock y de la rana, de la gente más compadre, de los que recién recién llegados ligaban un chevron porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja de malevos orilleros que largaban la baraja cuando unían entrevero. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjetas de cartón. Un farolito a querosén del almacén de profumo, mozos que se iban al humo si les seguían el tren. Moño sin tacharolado, puro corte y confección, porque estaban invitados con tarjetas de cartón. Época en que se formaba corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos o el tabaco. Patio de cielo entoldado con estrellas de ocasión, ay, no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinado la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Seguimos acá en Aguafuertes este sábado, siendo las 8 y 11 minutos de la noche. Ahora sí, oficialmente puedo decir noche con toda seguridad. No, no, espera, ¿me puedes explicar? ¿Qué? ¿Cuál es? Después de las 20 vendría a ser noche. ¿Y por qué vos decís 7 de la tarde? ¿8? De la noche. De la noche. De la noche. ¿Y en verano, cuando son las 21:30 y todavía es de día, vos decís 8 de la noche también? 9, digo. Si es 21, es 9. No, no, 9 bueno. Y media de la noche. Bien. Bueno. Bueno, muy bien. Si quieren para comunicarse... Para mí estaba oscura a las 7 y es de noche. No, bueno. A las 20 horas en verano, cuando el sol dura hasta las 21:30, 22 horas. ¿Vos cómo denominás las 20 horas? 8 de la noche. Pero está de día. Pero son las 8 de la noche. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que utilizás para decir que son las 8 de la noche? Chicos, los parámetros que uso son los que usa las convenciones a las cuales la gente adhirió en algún momento. Si yo digo son yo las no 8 adherí. De la noche, ¿adheriste? Adheriste inconscientemente en el momento en que naciste y empezaste ¿vos? A hablar. ¿Vos? Sí, adhirieron todos, ¿vos aunque adheriste? No se den cuenta. ¿Dónde, no, no hay ¿dónde que firmar nada, madre? Es inconsciente, chicos. ¿Vos? Ahora lo googleamos. Desde ahora el momento que googleamos. Dijiste hola, estás adhiriendo. Opa. Desde el momento que dijiste tu primera palabra, adheriste al contrato social. Chicos, basta. Voy a decir los números y no, no quiero sabía, que... No sabía que Rousseau que estuvo hablando de la hora ahí en el contrato social. No, no lo... Sí, no, no, no, no, vi no, no, esa, no, no, no lo limites una a convención. Rousseau. Sí, escuchame una... Bueno, vamos a ponernos así, vamos... Escuchame, cuando vos hablás, estás hablando algo que... Un idioma, una lengua que no toda la gente. Por lo tanto, estás adhiriendo una convención. Sí, porque si no hablas un lenguaje propio que nadie va a entender. 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9... Es la travía de comunicación. Quiero que alguien me llame, me diga si las 8 de la noche, si es todavía de día, ¿es de noche o son es las, de día? Estás diciéndolo vos. Estás diciendo vos. Che, discúlpenme, igualmente yo les pregunto, ¿dónde quedó la poesía? ¿Eh? ¿Dónde quedó la poesía? Si las convenciones nos van a decir qué es lo que es cada cosa. No estoy hablando de... Y bueno, la poesía justamente va a eso, a romper con eso. Con las convenciones. ¿Es la gracia de la poesía o no? ¿Es la gracia del arte? No sé si tiene gracia la poesía. No digo gracia de risa. Ay, chicos. Listo, hablen ustedes con sus convenciones propias. Sigamos. Dijiste el número de nuevo, ¿querés repetirlo, por 466-6559. Si son las 8 y cuarto del día o son 8 y cuarto de la noche. Si querés opinar, decinos, ¿qué te parece esto? 1561-540-359 es el mensaje de texto. Aunque pensándolo bien, cuando son las 6 de la mañana y es de noche, uno sigue diciendo las 6 de la mañana. Gracias. Me parece que voy a tener... Chicos, ¿qué quieren apostar? ¿Quieren que apostemos algo? Porque tengo ganas de ganar hoy. Tiene cierta razón. ¿Qué apostamos? Yo lo voy a Julia. Bueno, bien. Lo que quiera saber que tengo razón. Nosotros teníamos un tema más que nos estaba como... importando un poquito más, ¿no? O como que nos intrigaba a raíz del sueño de Víctor. La muerte. ¿Estás vivo? Quedó congelado frente al micrófono. Y para eso lo que habíamos dicho es que teníamos unos amigos que nos iban a orientar. Prestar un servicio. Un servicio, exactamente. Por si alguien quería llegar más rápido, bueno, a ese lugar. Igual hay que pensarlo bien antes, ¿eh? Bien, bueno, hay que, acá con nuestros amigos, lo dejamos en manos de nuestros amigos que orienten, que nos orienten un poquitito a si queremos llegar más rápido. A ver, dale. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas. La vida los atrapa como en una red. Y están peor que nosotros. Por ejemplo, usted. Olvida esas lúgubres ideas. Va bien, todo va bien. Olvídate, debes olvidarte. Va bien, todo va bien. Ya lo has olvidado. Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar. No, no. Todo va bien. Todo va bien. Muy bien. Bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. ¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa. Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me importa. A este su mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo. No me importa, elegante y muy forzudo. No me importa, le decimos el cornudo. No me importa.

Durante muchos años se realizaban distintos tipos de espectáculos teatrales y de organización de peñas y fiestas en ese lugar. Qué bueno. ¿Y cuándo reabre? Esto va a ser el próximo sábado 30 a partir de las 21 horas. Va a ser peña de fiesta, se van a encontrar a la Chancha Limpia ahí y otras bandas invitadas, a confirmar seguramente. Y la entrada va a ser libre y gratuita. ¿La Chancha habrá grabado el disco ya para esta altura? Estamos esperando, no creo. Dijo que cuando esté lo iba a traer. Nos iban a avisar. Sí. Ah, bueno. La dirección del Churqui es Solí, 2637 entre Marcos Paz y Doctor Vera, para aquellos que quieran acercarse al evento. Y estaba viendo... Yo te interrumpo un poquitito. Hoy a las 22 horas en Morena Bar va a estar tocando Té de Tilo. Así es. Sí, con Calles de Tierra, la banda invitada. Ajá, banda invitada. La banda invitada de Calles de Tierra. Así que si alguien quiere acercarse, 22 horas, acá en Morena Bar. Exactamente. Bien. Estoy tratando de ver, mediante la web, algunas fechas, ¿sí? No lo encuentro. Yo te interrumpo mientras voy a leer un mensajito acá de Ricardo. Dale. Ah, no, perdón, llamo Ricardo, ¿sí? Que... Es de noche cuando el sol baja el horizonte. Las convenciones a veces se equivocan. Ajá. ¿Dijo el barrio, Ricardo? ¿El barrio? No. Bueno, sí, posiblemente coincido en esa. Hay convenciones que están establecidas de la reja, dicen. Y hay que romperlas, yo concuerdo. Además, hay que cambiarlas todo el tiempo. Sí. El domingo 24 de abril... No me digas cómo lo sé. Sí, yo qué sé, te estaba tratando de pasar un toque de agenda. Va a tocar Madre Negra, Burlones, banda de acá, de Moreno. Burlones, no Bulones. No se confundan porque no van a llegar si se confunden. Burlones. La banda del viejo Jack, El Oeste Rock y Plumas Verdes. Esto va a ser en Morón, en... Va, nuevo bar, esto es Avenida Perón 1372. Se pueden acercar ahí a partir de las 17 horas, tempranito, muchas bandas. ¿Cuándo es esto? El domingo 24. O sea, mañana. Mañana, chicos. Mañana, qué bueno. Domingo. Mañana. Y esta noche estaba tocando Sin Sol, pero no la encuentro. Ahora la fecha, creo que Motobar ahí en Ituzaingó, que es a media cuadra de la estación, Rondó 47, me parece que es, va a estar tocando Sin Sol esta noche, con otras bandas invitadas. También hay peña, ¿no?, en el Transformador, había una peñita ahí. Sí, en el Transformador va a estar esta noche también actuando la Orquesta Criolla, ¿sí? Uh-huh. Si no empezó, debe estar en eso, así que si alguno está escuchando para aquella zona y se quiere acercar al Transformador... Es ahí Caseros al 200, se encuentran con el Transformador y pueden ir a ver este lindo espectáculo de la Orquesta Criolla. Muy bien. Y bueno, mirá, tenés algo en Facebook. Sí, igual fíjate primero, a ver qué... ahí está. Y a Inés Príncipe le gusta nuestro estado. Bueno, vamos con un poquito de música mientras seguimos revisando la computadora. Peperina en llamas, Animal. Sobre esta tierra,

Estás escuchando Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Por FM Moreno, tu estación de cultura. Tu estación alternativa. Seguimos en Aguas Fuertes, 20:34 minutos de la noche, sí, 466-6559 es nuestra vía de comunicación directa, 1561-5403-59 es los mensajes de texto que nos podés enviar. Y estamos en comunicación telefónica con Ariel, él es integrante de País Aborigen, que están participando en el concurso para tocar en el Quilmes Rock de este año. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien, muy bien. Esperando y muy atento a todo lo que está pasando. ¿Cómo va esto? Contanos cómo es el tema del concurso un poco, para introducirnos en el tema, porque yo desconocía que se hacía un concurso para que bandas independientes puedan tocar en lo que es el Quilmes Rock. Sí, mira, esto también para mí me sorprendió bastante, igual que a vos. Hace dos días, más o menos, ingresan a la banda, Diego, nuestro manager, ingresa y nos empieza a pasar la información. Entonces empezamos a publicarlo y a mandar algunos contactos, y la gente, bueno, empezó a votar, y bueno, la verdad que estuvimos un par de horas ahí participando y veíamos que no llegábamos a los primeros lugares porque tenían muchos votos. De todas maneras, estábamos contentos igual por poder participar, por estar generando aunque sea una ilusión. Y de repente se empezó a agregar cada vez más gente, llegamos al quinto puesto. Había bandas realmente muy grandes y muy, con mucha trayectoria, y bueno, seguimos subiendo. La cuestión que de a poquito fuimos sumando muchísimos votos. La verdad que la gente es de fierro, la gente de País Aborigen. Estamos primeros con más de 930 votos, casi 200 votos de diferencia con el segundo, así que la verdad que estamos muy pero muy contentos. Bueno, felicitaciones entonces. Sí, sí, igual la seguimos peleando, porque esto termina el 3 de mayo, así que hasta que no termine esto, nada de creérsela. ¿Cuántas bandas pueden ir al Quilmes? Mira, la verdad que nosotros mucha de esa información no la tenemos. Apuntamos a que sea para la primera. En el caso de que sea para más, mucho mejor, así estamos más tranquilos todavía. Lo que pasa es que la verdad no tenemos mucha información con los organizadores. ¿Y se sienten motivados para poder, digo, ahora que por el momento van primeros, tocar en un escenario de Quilmes Rock, que es un escenario bastante importante dentro de la escena del rock a nivel nacional? Sí, en realidad es como un sueño para nosotros y lo estamos tomando como eso. Por eso estamos concientizando también a la gente para que nos dé una mano. Nosotros lo usamos como de ese lugar. Si nos dan una mano, o sea, el sueño nuestro puede ser compartido. Y la verdad que la respuesta es increíble, o sea, es muchísima gente, 900 y pico de personas, es mucha gente. Y la verdad que estamos muy contentos y ojalá, sí, la verdad, de pensarlo solamente es casi como una locura, ¿no? Tocar en el Quilmes Rock, o sea, es fabuloso. A ver, contanos un poquito. Yo quiero votar a País Aborigen, ¿cómo hago? Nosotros lo que estamos haciendo es publicar en nuestros Facebook o el de País Aborigen también. Hay un link donde vos cliqueás en ese link y te vas a la página del Quilmes, entras en la parte del Quilmes Rock y ahí elegís tu banda, o sea, pones País Aborigen, estilo rock, y ahí aparece y ahí te aparece el cartelito de Me Gusta. Cuando cliqueás en Me Gusta ya es un voto. Y eso hace que estemos ahí donde estamos y la verdad que estamos muy contentos y nada de bajar los brazos ni de nada por el estilo. Seguimos avisándole a todo el mundo que hagan cadenas, que se copen, que nos ayuden. Así que muy contento con todo esto que está pasando. Ariel, ¿qué tal, Vanina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar, desde el año pasado ustedes habían venido acá a fin de año en sí. Uno de los últimos programas de Agua Fuerte, se nos habían contado que habían sacado disco nuevo, que tenían planes de grabar un videoclip. ¿Ya lo grabaron ese videoclip? Sí, ¿de dónde iré? El, el videoclip que grabamos es Donde Iré, y lo grabamos con la gente de Humana Comunicación. Ajá. La verdad que gente muy profesional, amiga también, que nos da una mano terrible. Y también lo subimos al YouTube, ahí lo podés ubicar por ahí también. Bien, y sí, en la página de, bueno, de Facebook de País Aborigen también está. Estamos muy contentos con eso. Lo presentamos en CM el lunes pasado. Ah, mira. La verdad que lo vio un montón de gente. Un montón de gente nos comentó, nos felicitó, nos dio un, como un cariño grande. En menos de una semana pasa todo esto. El 30 de abril tocamos con el Cuarteto de Nos. Ajá. Que la verdad que eso es otra cosa maravillosa para nosotros. Seguro. Desde lo musical y desde lo humano, porque hicimos como una amistad con los chicos. Y no sé, es un momento muy bueno que ojalá sea el inicio de una etapa de crecimiento de la banda. Sí. ¿Dónde van a estar tocando? El 30 de abril en Auditorio Este. Perfecto. Está ahí en Aedo, por Rivadavia. Sí. Bueno, tempranito, a las 8 de la noche empieza la fecha. A todos los que quieran ir, bueno, desde ya que vayan a verlo, porque la verdad que el Cuarteto de Nos es impresionante en vivo. La verdad que a nosotros nos encanta también. Uh-huh. Che, qué bueno, de todas estas cosas que se le están viniendo todas juntas, presentan, sí, video, tocan la próxima semana con Cuarteto de Nos y están peleando por un puesto en el Quilmes Rock. Sí, la verdad que es un momento soñado, o sea, uno laburó siempre como para estas cosas. Yo siempre les hablo a los chicos de que hay mucha gente talentosa en Moreno y que toda la vida peleó porque pasen estas cosas. Y bueno, a nosotros ahora nos está pasando y la idea es aprovecharlo también. Pero, o sea, como un incentivo doble, ¿no? O sea, no solamente por ensayar, por hacer bien las cosas, estas cosas pasan. Mucha gente la pelea un montón de tiempo y nunca tiene estas oportunidades. Nosotros lo que humildemente queremos hacer es aprovecharlas, ¿no? Seguro. Bueno, Ariel, le recordamos a la gente que se puede ingresar en el Facebook, que ahí tienen el link para poder participar del concurso. Exactamente, sí, en el Facebook de País Aborigen, en el caso de que no sean amigos, manden la solicitud, enseguida los chicos van a contestar y bueno, ahí ya pueden estar en contacto, pueden escuchar la música, ver el video, todo lo que tengan ganas. Imagino que con esto están conectados 24 horas ahora. Sí, estamos en una guardia permanente. claro. Sí, creo que en un momento al mediodía uno paró para comer y yo le hice la gamba y después seguimos así la posta, como para que también la gente, que hay mucha gente que está haciendo lo mismo que nosotros, porque lo ves, ayer por ejemplo yo me acosté a las 8 de la mañana, a las 2 de la mañana, me levanté a las 8 y así fue una locura todo el día, pero bueno, esto hay que aprovecharlo. Y hay que verlo. Claro, hay que hacer un bombardeo porque Facebook se actualiza, sí, constantemente. Sí, ni hablar, aparte, nada, estamos en esa cosa de dar batalla y no creérsela, porque por ahí te viste cómo es esto, te descuidás y te pasaron y saliste segundo. Bueno, entonces estamos ahí peleándola desde arriba y bueno, desde arriba en el sentido que estamos primero ahora, ¿no? Pero peleándola hasta que termine, ojalá que ganemos, ¿no? Bueno, Ariel, mucha suerte, gracias por la comunicación. ¿Te parece que nos vayamos escuchando Dónde Iré, que es el tema del video? Bueno, dale, me parece muy bien. Y desde ya, bueno, agradecerles porque ustedes siempre están difundiendo nuestra música, dando una mano grande, así que un abrazo para toda la radio. Un abrazo, Ariel. Gracias. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Parar, hoy me levanto sin pensar, ¿dónde irá parar? llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar donde ya no sé dónde voy. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Los años 60 son años polémicos, conocidos como años de ideologías. Se realiza en Cuba la Revolución Cubana, a fines de 1968 se lleva a cabo en Francia un movimiento estudiantil, al que después se suman trabajadores, y esto se ve apoyado por un movimiento que se venía gestando ya desde comienzos de 1960. Este movimiento es conocido como el hipismo, que encuentra sus raíces en la generación beat y en el naturismo alemán, y en determinados casos crearon sus propias comunidades internacionales. En este contexto surgen artistas que fueron considerados como rebeldes por su ideología, que rechazaba la cultura consumista estadounidense. Janis Lynn Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie, y la primera mujer en ser considerada una gran estrella de rock and roll. Con una voz caracterizada por su gran particularidad, ronca y muy potente a la vez, Janis se inicia en el mundo de la música a los 17 años. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco, donde empezó a ser conocida. Tuvo varias bandas, entre ellas Big Brother and the Holding Company, luego fue parte de Cosmic Blues Band y su última banda Full Tilt Boogie Band. Después de su muerte a los 27 años, en 1970, Janis sigue siendo considerada como un símbolo de la rebeldía y la fuerza que marcó una época determinada, pero que hasta hoy dejó sus huellas. Y en esta tarde noche de sábado, qué mejor que terminar tu día o empezar tu noche con Janis Joplin haciendo Maybe. Trying to Aguafuertes. Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Alt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. ¿Sabés que me quedé un poquito colgando? Bueno, un montón de cosas, porque como que estamos un poquito atolondrados, o por lo menos así me siento yo con esta garganta semidestruida. Pero me quedé pensando en esto de nuestros amigos, estos consejeros. Yo también, muy raro, ¿viste? Que no se confunda nadie y nos llama a la radio pidiendo consejos de suicida o cómo, porque me parece que estamos al horno. Claro, igual si tardamos un ratito en atenderlo, sepan pobre, disculpar. Sí. Sepan entender, estamos al aire como estamos. No, la verdad que muy raro. Raro. Nuestros amigos de Lelutier. Así es. Así es. Compartieron una asistencia al suicida. Sabes que mientras lo escuchaba me acordaba de una amiga que cuando no tenemos ganas de hacer algo, estamos cansados, tenemos sueño, decimos, no, te quiero descansar, y dice, tenés toda la muerte para dormir. No lo he escuchado nunca, nos causa mucha gracia porque nunca nos habían dicho, tenés toda la muerte para dormir. No, qué concepto, qué buen concepto esto de, bueno, no sé, esto de dormir. Dormir la muerte. La muerte, sí. ¿No? Cuando uno por ahí piensa, por lo menos yo, que es más de última es de transmutarse, ¿no? Uh-huh. Transmutar, ya sea porque esto de la reencarnación o porque simplemente, bueno, te morís, desapareces y tu cuerpo se transmuta en tierra. Tierra. Hablando de la tierra, sí, hablando de la tierra y de la muerte, justamente. El 22 de abril, o sea, ayer, fue el Día de la Tierra. Ante tanta muerte o ante tanto daño que le afligimos a la tierra, por ahí, bueno, es bueno recordarla y saludarla a la Pacha, que ya le brindamos un tema como el de arbolitos un rato. Uh-huh. O sea, un pequeño homenaje a y la Pacha. Y más que un saludo por ahí, tomar conciencia y tener un cuidado más grande, ¿no? Que el saludo sea de esa manera, sería bueno. Sí, bueno. Teniendo en cuenta también que se aprobó la ley o algo así, estuve escuchando de la minería a cielo abierto. ¿Cuál? En Córdoba. ¿En serio? Yo escuché algo así hace unos días. No sé si alguno tiene idea afuera, podríamos buscarlo para confirmarlo, pero me parece que sí. Se aprobó la ley de explotación minera a cielo abierto. Hace un par de días vino una amiga que está viendo, bueno, en las chacras ahí en Córdoba y, bueno... No, ellos estaban luchando, pero no tenían idea que se había aprobado la ley. Igual más allá de esto, y sin dejar de lado esto específicamente, uh-huh. Está bueno ver también qué es lo que uno hace, ¿no? En lo cotidiano. Seguro. Por el cuidado de la tierra. Sí, además de las luchas contra las megamineras, contra el glifosato y los monocultivos. Bueno, lo que está a mano, más a mano de uno todavía, como no derrochar el agua, buscar formas de reciclar y bueno, un montón de cosas que nosotros podemos hacer de nuestro humilde rincón para que la tierra esté un poquito mejor. Capaz que uno no te das cuenta, viste, en lo cotidiano, y decís, mirás estas cosas y pensás que no puedes hacer nada, que no hay nada a tu alcance, pero sin embargo hay muchas cosas que podemos hacer desde tener cuidado con la basura, con lo que tiramos, dónde, cómo. Y lo que decías vos del agua es muy importante también. Sí, además es como que relacionarlo con lo que hablamos antes, que bueno, esto de estar muerto en vida tiene que ver con la inconsciencia. Y el tomar conciencia de estas cosas y actuar de acuerdo a esa conciencia nos ayuda a estar más vivos. Y cuando estamos más vivos nosotros, más viva está la Tierra también. Así es. Vamos con un temita. ¿Qué te parece si escuchamos un temita? Después vamos a confirmar esto bien, lo de las sierras, porque no quiero mandar fruta. Vamos a escuchar ahora Almas que luchan, de la Mozambique. El corazón sanará.

una tempestad. Tocaste la noche y Dios no te quiso seguir. Girada mi voz ya no puede entonar. Mareas eternas de nunca acabar. Que siguen mi vuelo sin saber cómo voy. Espinas que te trajo este show se sacan de una en la cara del que no creyó. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Continuamos en Aguas Fuertes, ahora ya metidos en el rincón de las organizaciones sociales. Estamos con Cristian, que después de un tiempo decidió volverme a acompañar. Está bueno que sea así salteado porque como que va tomando pilas en el transcurso. Salteadito como las papas vengo, amigo. Buenísimo otra vez poder acompañar a mi compañero Walter, con quien producimos esta sección. ¿Cómo? No, mate, por ahora no, está un poquito fresco, pero acá adentro se salva, hace un poquito más de calor que ahí afuera. Pero, bueno, recordamos, los teléfonos son 466-6559 para llamarnos, o un mensajito de texto al 1561-540359. Estamos con Juan Ruedi, hola Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Juan, vos sos del Centro Cultural El Cañón. Sí, nosotros... conformamos una organización social que se llama la Confluencia Política Social de 29 de Mayo y trabajamos en Moreno Sur en lo que es el Centro Social y Cultural del Cañón. ¿Cuándo surge esta iniciativa del Centro Cultural? Y nosotros, después del 2001, habíamos empezado a hacer... por ahí con varios compañeros algunos trabajos en barrios y finalmente en el 2002-2003 empezamos con la organización acá en Moreno. En ese momento la organización era una organización nacional, teníamos Córdoba, estábamos en Rosario y estábamos en casi todos los distritos de zona sur, en La Matanza y tres distritos de zona oeste. Entonces arrancamos en ese momento ingresando a esa organización que era el Movimiento 29 de Mayo y a partir de allí empezamos a hacer todo un recorrido con diferentes niveles de desarrollo, digamos. El Centro Cultural y Social del Cañón es uno de los espacios donde trabajamos ahí en Moreno Sur. Vos nombrás que es uno de los espacios donde laburan. ¿Qué otros espacios pueden laburar ahí en Moreno Sur? Y en Moreno Sur hemos tenido diversas experiencias en los barrios donde hemos realizado talleres, hemos realizado jornadas culturales, recreativas, se han hecho también actividades por ahí específicas por reclamos propios del barrio, es decir, asambleas con vecinos, por problemas con Edenor, problemas edilicios en alguna escuela. Hemos tejido una serie de articulaciones en diferentes barrios de Moreno Sur. En algunos de ellos hemos trabajado con apoyo escolar, con comedores. Es muy diferente las condiciones que tenés en cada barrio. En algunos barrios podés trabajar algunos ejes y en otros podés trabajar algunos que son bien diferentes. Entonces, eso tiene que ver con el nivel de desarrollo. Y lo que el Centro Social y Cultural del Cañón nos permitió es tener como un espacio central donde poder coordinar con otros compañeros actividades de las más diversas, desde el bachillerato popular hasta actividades políticas puntuales, como que venga alguien a presentar algún libro, jornadas de formación política, jornadas barriales que hemos hecho, digamos. Confluyen un montón de, digamos, de formas organizativas, y también, digamos, venimos realizando hace muchísimo tiempo actividades bien sociocomunitarias, como por ejemplo el merendero de los derechos del niño, que es un espacio que también un espacio independiente, pero también coordina con nosotros. Y nosotros también tenemos un merendero en el lugar, tenemos armada la biblioteca, es decir, son múltiples las cosas que se hacen. Vos nos nombrabas que en el espacio tenían un bachillerato popular. ¿Qué es un bachillerato popular, no? ¿Qué significa para ustedes también poder encarar este laburo? La idea de empezar a explorar en esto de esta forma, digamos, de educación alternativa, con un planteo bien definido en torno a los sectores a donde está orientada, fundamentalmente a la clase trabajadora y a los más pobres, para nosotros es algo muy nuevo. No es algo que sea de la organización, sino que algunos de la organización, junto con otros compañeros que son independientes, compañeros también que formaban parte de lo que era la agrupación Docentes en Lucha, de la oposición del SUTEBA Moreno, se ha ido coincidiendo en función a un debate político y educativo en construir esto que nosotros entendemos que es digamos, la educación desde una perspectiva de clase. Esto es una experiencia pedagógica desde esa mirada. Nosotros construimos en el campo de la educación desde ahí, y construimos con digamos, los más diversos sectores, digamos. No es que es algo como tiende la izquierda tradicional a cada espacio o cada frente, sino es como quiere la organización, no puede existir, digamos. Ese es un dogmatismo absurdo de la izquierda. Comparándolo y pensando en la educación tradicional, institucional, que conocemos, digo, en la escuela, ¿cuál es la diferencia que encuentran a la hora de trabajar, sí, con, si uno piensa en el bachillerato, cuál es la diferencia que hay con la escuela, en el día a día, ¿no? Partiendo de lo estrictamente educativo, en términos de cómo lo evalúan los ministerios de educación y demás, nosotros tenemos un elemento a favor, que es la cantidad de alumnos que mantenemos escolarizados los bachilleratos populares. Es decir, la deserción es mínima comparada con una escuela formal, educación para lo que es jóvenes y adultos. Los bachilleratos prácticamente mantienen cerca del 75% de la matrícula. Estos elementos nos permiten a nosotros, digamos, afirmar frente al Estado que este método de trabajo, encarado con parejas pedagógicas, teniendo una visión social de la educación y con una perspectiva, digamos, realmente liberadora, contiene al estudiante, lo compromete, lo organiza y le permite, digamos, tener algo que es, desde el punto de vista del mercado laboral, prácticamente indispensable, que es luchar para conseguir tener ese título secundario o para ingresar, digamos, al ámbito académico, universitario, ¿no? Mira, te voy a cambiar un poquito de tema. Me imagino que los cors o los carnavales no han quedado de lado para el centro cultural. ¿Cómo fue el estar en época de carnaval en el centro cultural? ¿Hubo actividades? Sí, mira, concretamente respecto a eso, en algún momento, hace muchos años, hubo algunas compañeras que desarrollaron talleres de murga y eso. Después lo que sí hemos invitado es a Metanegra Semifusa, que digamos, estuvo presente en todas las actividades solidarias del bachillerato, y que bueno, que también para nosotros siempre es una alegría, digamos, tener ese tipo de digamos, de expresiones culturales. Pero no hemos desarrollado un proyecto, digamos, propio desde el espacio de haber construido una murga. Por ahí porque no tenemos por ahí los medios, por ahí qué sé yo, los medios, digamos, en términos de conocer demasiado, y también no se dio. La necesidad en el barrio, por lo general, sucede de esa manera. Hay alguien que tiene ganas de hacerlo y pide eso. Juan, vos hace, no sé, ¿cuánto que militás? ¿Qué te surgió salir de tu casa y, no sé, dejar de mirar la tele si es que lo hacías, de escuchar la radio y decir, bueno, loco, acá hay que cambiar las cosas y tengo que ponerle el cuerpo? ¿Cómo surgió eso? Y mirá, por ahí uno va teniendo, qué sé yo, de chico, adolescente, determinadas miradas de la realidad. Por ahí, digamos, la música, la rebeldía, te va acercando a determinadas miradas ideológicas, que en principio cuando uno es por ahí más adolescente no se termina de encuadrar, digamos, en una corriente ideológica, teniendo una comprensión real de lo que eso implica, ya sea, digamos, el comunismo, el anarquismo. Por ahí cuando uno se acerca a esas ideologías, por ahí toma parte, no la comprende, digamos, son cosas que le parecen por ahí, digamos, interesantes, pero, digamos, no pasa de ahí. Y después, digamos, por ahí en determinado contexto se puede vincular con algunos otros compañeros que tienen más experiencia, puede empezar a tener acceso a otro tipo de lectura, a empezar a interesarse también por la política, y eso te lleva en el caso mío me llevó a participar de espacios orgánicos, y eso ha sido, digamos, una constante. Es algo que cuando uno empieza a militar y le gusta, después cuesta dejar de militar. Es muy, muy difícil poder estar sin hacer algo, digamos. Eso, todos los compañeros que han militado en algún espacio, les pasa eso. O sea, están después comprometidos y ponen, digamos, su vida en función a eso que es lo que les gusta hacer, ¿no? Vos participás de la 29 de mayo, dijiste. Sí, yo soy parte de esta organización, y bueno, es una organización más bien social, una organización, digamos, que viene de lo que es las tradiciones del movimiento piquetero, y que lo que trata de hacer es poner la política en la calle, digamos, trata de aportar a ese proceso. Nosotros, digamos, tenemos un punto de vista antagónico a todo lo que tiene que ver con la participación electoral, ya sea desde la izquierda, de la centroizquierda y los otros partidos del sistema. Nosotros planteamos que la política se hace en la calle, la política se hace a partir de la organización, del reclamo y de la demanda por los derechos que no cumple el Estado y que no cumplen los políticos que se van integrando al Estado. Y creemos que no hay condiciones para que ninguna alternativa pueda obtener una banca. Y si obtiene una banca, nadie se acuerda de lo que dijo. O sea, la participación en lo electoral hoy lo que hace es distrae de lo central, que es avanzar en la organización y la construcción de una herramienta fundamental, que es el poder popular, ¿no? Bueno, Juan, como se suele decir en radio, y para ser repetitivo, como lo somos siempre, el tiempo es tirano. Siempre nos gusta, nos encanta que las organizaciones sociales puedan venir y la gente de las organizaciones sociales puedan venir a contarnos cuál es el laburo, pero el laburo siempre es inmenso, justamente ocupa mucho tiempo de nuestras vidas y podríamos estar horas contando cuál es el laburo, pero se nos termina el tiempo. Así que te agradecemos muchísimo por haberte acercado y por poder contarnos esto, que este laburo y esta idea que creo compartimos. Sí, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias como siempre Aguafuerte por estar apoyando estas movidas, por poder conectar la música, la cultura con la ideología, ¿no? Que es algo muy importante, a veces aparecen como cosas separadas. Bueno, continuamos en Aguafuerte, muchas gracias Juan, se me lengua la traba, adiós Cristian y continuamos. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por mirarte. ¿Viste algo? ¿Sabés algo? ¿Te sentís inseguro? Mandá la palabra botón al 911 y pedí un patrullero. Mandá botón al 911 y pedí una golpiza para quien te amenace. Mandá botón al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulta en www.fuerzasdeseguridad.com. ¿Tiene visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? ¡No lo piense más! En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo, para eliminar los fantasmas subversivos. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalesomosimpunes.com. A la mierda con los anunciantes. Sí, qué rara las promociones de los mensajes y demás. Raras. Sí, raras, complicadas. Tenés cuidado. Dari, ¿qué pasó? Complicada. Estás como comiéndote el increíble Hulk. Sí, es que no me dejé el bastón de un lado, entonces me apoyé en la mesa. Y... Estás complicado vos. Te noto complicado, te siento complicado. No, engripado nomás. Derecho a la cama ahora. Sí, antes. Primero saludar a un amigo. Un saludo muy grande. Desde ahora se lo mando al señor Sergio. Feliz cumpleaños. Y pasaré por la casa, brindaré con un tecito. Brindaré. Y después a la camita. Al negro querido. Feliz cumpleaños, brindaré. Feliz cumpleaños, ¿ya cumplí? Hoy es el cumpleaños 23, de 23, feliz cumpleaños entonces. Sergio Granillo, folclorista, lo tuvimos hace 14 días. Programa más o menos, sí. Dos, tres programas, así que le mandamos un gran abrazo al negro que está festejando su natalicio, no sé cuánto. Bueno, y nos firmaron el Facebook, Lázaro, que dice, llegué, qué buena la nota y abrazos. Un beso grande a Lázaro, a Sergio le voy a mandar un beso, que está siempre del otro lado todos los sábados. Sí, le mandamos un gran abrazo, está ahí desde el sótano escuchándonos. Está trabajando, debe estar ahí, ¿no? Está trabajando. Entre tubo de ensayos y rayos X. ¿No? Qué combinación, ¿no? Claro. Qué combinación, digo, los tubos de ensayo, los rayos X y escuchar agua fuerte, es casi letal. Salís después de ahí. Sí. Salís o muy vivo. Vamos a repasar un poco de agenda, que estuvimos viendo otras cositas que iban a pasar este fin de semana. Chirigota Social Club, ¿sí? Va a estar tocando en un ciclo que se denomina Domingos Desenchufados, mañana domingo 24 a partir de las 5 de la tarde, imagino, porque dice 5, o será de la noche. De la noche o de la madrugada, capaz. Mañana domingo 24 de abril va a estar tocando las Chirigotas Social Club a las 5 en Rastafar Bar. Rastafar. ¿Perdón? No, ¿Vas a repetir detrás mío? Leía lo de abajo. Y tiene una I más. Seguí, por favor, discúlpame. Ah, bueno. Rastafar Bar está ahí en el cuaderno. Ahí me hablan. ¿Rastafar Bar? Búscala ahí. Sí, lo tenemos anotado. ¿Dónde esto queda, es Vic? En San Miguel, ¿sí? Si quieren ir todos los domingos el bar. Va a estar abriendo con una entrada gratuita donde van a escuchar distintas bandas. En este caso, mañana domingo a partir de las 5, la Chirigota Social Club va a estar haciendo su show, así que pueden acercarse a este lindo barcito Rastafari que hay en San Miguel. ¿Toca nada más que la Chirigota o...? Sí. Está anunciado eso. Está por Facebook, la gente de Chirigotas mandó eso. Posiblemente toquen con otros.

fría madrugada, que no escapa en la conciencia del que pega sin razón. Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. ¡Toma! Otra vez la misma historia y en las páginas de un diario aparecen muy contentos los que no dejaron ser, con la pena en la cabeza y con algunos huesos rotos, caminando despacito, hoy no encaro amanecer. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Veintiuna 39, casi 40, faltando 20 minutos para las 10 de la noche, 20 minutos para que nos estemos yendo del aire de FM Moreno. Ya estamos. Pasó rápido. Vos ya está. Sí, vos salís, sí. ¿Te hizo mejor el tecito? ¿Calmó ahí? Ah, me dio ganas de dormir ya. ¿Cómo? Tenés que tomarlo, mira, una amiga siempre me lo hace cuando estoy mal, con miel. Ajá. Estoy con miel y limón. Es la básica, pero posta que a mí me hace muy bien. Vino caliente. Claro, yo le explico. Mi remedio es vino caliente, vino tibio con un poquito de... Pero eso es antes de meterse a la cama. Y después, claro, y ahí te acostás. Para, bien abrigadito, te metes no, ahí a la cama. Transpirás. Sí, transpirás, te hace transpirar. Bueno, eso, vamos. Sí. El levantar fiebre mata todo. Es no. Como el fuego. El tema son las cantidades con el vino frío. Ah. Haberlo sabido antes, Larry. Sí, te habremos visto, te habremos cruzado por la noche de Moreno. No, nadie me cruzó nunca. Claro. Yo tengo una amiga. ¿Tu amiga? No puedo hablar porque tu amiga. Yo también la vi, que dije, ay, vale, chicos, y después se fue para el otro lado. Bueno, estamos hablando de cosas que no. No, sí, no le importa al oyente. Que seguramente que no le importa. Solo es para nosotros esto. ¿Les cuento? Deciles, contales. Sí, bueno, eso les va a importar, yo creo. Ayer, creo, si no me equivoco, si Cristian aparece por la ventana. Sí, ayer y hoy fue. Se estuvo realizando hasta el día de hoy un campamento, ¿sí? De murgas. O sea, que es parte de la Coordinadora Nacional de Encuentro de Murgas, donde se estuvieron juntando la regional de Buenos Aires, o sea, gente de toda sí, la provincia. O de sea, murgas independientes. De murgas independientes, sí. Uh-huh. Y se estuvieron reuniendo para realizar distintos talleres de formación en murga, sobre todo para los niños y adolescentes de las distintas murgas. Para eso, Cristian está ahí afuera, tratando de comunicarnos con alguien. Uno de los referentes del encuentro nos decía. Claro, nos dice que no. Así que la idea era charlar con este personaje, pero si es que no tenemos la suerte de hablarlo, metemos a Cristian acá y que nos cuente, ya que Cristian es parte de una murga, ¿no? Y que estuvo participando, sí, ¿por qué no? Sí. Así, me encanta, sí. Vení, sentate en mis rodillas. Te fuiste y volviste a entrar. Víctor, hola, si estás escuchando por internet, sí. No me puedo comunicar con vos. No te dejé mensajes en el teléfono porque no me gusta dejar mensajes. Además, yo no los escucho. Si alguna vez alguien me quiere dejar mensajes, no me los dejé. Es que no te atendía porque estoy acá. No, Víctor, no. No, otro Víctor. Eso ¿quién sí, es Víctor? Es barbeta, pero tiene el pelo más largo y tiene un par de... ¿Quién es Víctor, Cris? ¿Por qué no nos contás un poco? No, te voy a contar que un poco que cuál es la idea del encuentro, en realidad. Dale, mejor. Porque, Víctor es un compañero de los que quedamos, que es una murga de Ituzaingó, pero estuve charlando hoy un poquito con él para ver si podíamos hacer una nota, pero no pude. Gracias, Víctor, por dejarme el asiento. Dale, voy probando yo desde afuera a ver si lo llamo. Dale. Estuvimos encontrándonos hoy unas cuantas murgas de Buenos Aires que pertenecemos al Movimiento Nacional de Murgas. Sí, nosotros nos estamos juntando una vez a la semana con la idea de pensar un poco qué es una murga independiente y cuál es el laburo que deberíamos hacer, entendiendo que nos autogestionamos y que estamos laburando en los barrios y conteniendo a los pibes y conteniendo a nosotros mismos, porque sí, el laburo no es para los pibes, sino es que para nosotros mismos, que somos parte de esta clase trabajadora que somos, que bastante a veces nos cuesta recordar. Pensamos en armar una actividad en función de hacer funcionar este movimiento, hacerlo funcionar con actividad concreta, compartiendo trabajo. Armamos un campamento con talleres, ¿sí?, que eran específicos de murga, algunos, ¿sí?, con baile, canto, percusión, un montón de cuestiones específicas de murga, algunos que tenían que ver con, no sé, macramé, globología. La idea es que los talleres los dábamos los mismos integrantes de las murgas y nos ofrecíamos a enseñarles a otros compañeros de otros lugares nuestros saberes. Está bien. ¿Quiénes fueron los que organizaron, Cristian, específicamente este encuentro? El Movimiento Nacional de Murgas, nuestra regional, que es Buenos Aires, específicamente. Las murgas que funcionamos, articulamos todos los, en este caso los martes, en el movimiento que vivimos cerca, digamos. Más de 20 murgas había, creo que habíamos calculado que iba a haber 500 personas, ¿sí? Lo enfocamos más que nada a los niños y a los adolescentes. También con esta idea de que nosotros los grandes estamos participando, por ahí somos los que más militamos los espacios y más militamos la idea del movimiento. Pensamos en la posibilidad de que nuestros pibes también puedan cruzarse, verse, reconocerse en el otro, ¿no? Esta posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de ver que hay otro en otro lugar, no sé, alguien de Berazategui está laburando y está haciendo exactamente lo mismo que yo en mi barrio. Esta posibilidad de reconocerme en el otro también construye un nosotros mucho más amplio y es una de las funciones y una de las ideas de poder encontrarnos y de este encuentro. Otra también es poder laburar. Nosotros laburamos con pibes y la ley de baja de imputabilidad nos afecta directamente a cada uno de nosotros y en las murgas especialmente lo debíamos laburar, así que estuvimos charlando un poco de esto sin llegar a ninguna conclusión concreta, más que obviamente estamos de acuerdo en que no queremos la baja de la imputabilidad. No creemos que eso sea solución a nada. Nuestra sociedad está metida en un montón de otros quilombos, o sea, nuestros pibes están súper bombardeados por un montón de cosas que tienen que ver con nuestra organización social, así como nos reprimen, nos cagan de hambre, nos drogan, o sea, ahí están los problemas, ¿sí? Y no metiendo preso a un pibe. Por ahí es una de las conclusiones a la que llegamos y estamos pensando, cómo activar nosotros como movimiento y como murgas para laburar la conciencia en nosotros mismos y en nuestros vecinos y en nuestros amigos y en la sociedad en general, que estamos laburando, qué herramientas nos vamos a dar para llegar a esto. Y Cris, ¿cómo viste vos la respuesta de los chicos a esta propuesta? Estuvo bueno, digamos que los chicos más que nada se enganchan cuando puedes poner el cuerpo y en la actividad concreta del taller, ¿sí? Seguro. A la hora de bailar, de tocar, de experimentar también, porque hay muchos que no... por lo general te anotás en un taller de algo que no manejas tanto. O sea, si yo no bailo, por ahí voy a intentar aprovechar un taller para bailar, para tocar. En estas cuestiones, buenísimo. Y después en la cuestión de la de la interacción entre los pibes está bueno también, digo, como que hasta a veces hasta son mucho más sueltos que nosotros para a la hora de conocer al otro y charlar y ver qué onda. A nivel de interacción estuvo bueno. Por ahí también estuvo bueno que, bueno, nosotros también tenemos un encuentro nacional todos los años que es en Suardi, y que es un encuentro que está muy poco politizado, digamos, ¿no? Desde el movimiento hay alguna idea de politizarlo, pero es bastante complicado. Y por lo general es fiesta, y es alcohol, y es, bueno, y es un bardo. Por ahí en esta como que apuntamos a que no fuera esto. O sea, que nuestros pibes tuvieran contenidos de verdad y que no hace falta armar una fiesta, no hace falta emborracharte ni drogarte para armar una fiesta. No estamos jugando a los puritanos, ¿sí? La historia es que nada, que se puede hacer de otra manera, y sobre todo en personas que están mucho más vulnerables a estas cosas, que por ahí uno que puede buscar decidir de otra manera o no, bueno, no sé si es tan tajante esto. Bueno, Cristian, aprovechándote que estás acá adentro y cambiándote un poquito de tema, la semana que viene en el barrio, junto con la Murga, van a estar organizando un evento por el Día del Trabajador. ¿De qué se va a tratar este evento? Va a ser una peña murguera, le pusimos como título en realidad, porque no tenemos mucho el tema de la definición. Sí, va a haber números folclóricos. Nuestra idea es que haya, es que nada, que el Día del Trabajador no es un día cualquiera, no es una fecha para irse de vacaciones, aunque el feriado esta vez cayó un domingo. Es una fecha de reivindicación, sí, o sea, está, es una fecha que históricamente está nucleada a la lucha de los trabajadores, sí, no es el Día del Trabajo como nos hacen creer, o sea, no hay un Día del Trabajo, o sea, es el Día de los Trabajadores, y muchísima gente ha muerto luchando por diferentes derechos durante muchísimo tiempo, o se ha cagado de hambre o ha terminado presa por reclamar derechos, sí, los derechos del trabajador, y sin embargo se la vacía dándole esta idea de que es el Día del Trabajo, entonces mi patrón, sí, el patrón que me explota festeja el Día del Trabajo como yo y se pone contento por eso, ¿no? Bueno, nuestra idea es, bueno, darle un poco de contenido y, bueno, invitamos a un montón de organizaciones sociales para que puedan poner stands y contar cuál es el laburo que están haciendo, y como somos una murga también lo queremos hacer con alegría, ¿sí? No es la idea de armar un acto político con un tipo leyendo un papel, sino, bueno, que sea una fiesta, que va a haber números folclóricos, vamos a hacer un locro que vamos a estar vendiendo un par de días antes a los vecinos y a quien nos quiera comprar, ya que estamos aprovechamos el micrófono para esto, y va a haber un bingo a la tarde, porque también nuestra idea es hacer un mural en la sociedad de fomento, así que bueno, va a estar bastante completito. Bueno, Cristian, te agradecemos que hayas venido. Como siempre a todos le decimos, el espacio de, bla, bla, de bla, la radio bla, está. Bla. Bueno, gracias. No, bueno, muchas gracias por los micrófonos. Me saco el sombrero de Meta Negra y Semifusa y me pongo el de Agua Fuerte y voy afuera a retarlos un rato. Bueno, y así pasó a Cristian contándonos un poco acerca de este encuentro de murgas que se estuvo realizando en Cuartel Quinto. Bueno, y vamos directamente a escuchar a Palo Pandolfo con Playas Oscuras. Qué lindo. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión, y al fin suelte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y eludió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión. Y al fin suerte su destino. Ese sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. Y el rubio en su nariz, la espuma de la sola, los rebotes del sol coronado. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Lo que pasa es que la contradicción entre la bossa nova y el frío casi afuera me hace toser. Claro. Pero está bueno porque te vas así a la camita con una bossa re tranqui. Sí, igual prefiero con el vaso de vino tibio y... Con una bossa tranqui, pero con la voz... ¡Es un chiste! ¡Es buenísimo! No, es que no llego... Te lo pasó, Cristian. Él no se ríe porque es malo, pero... Uy, Cristian no se dio cuenta, pero bueno, no importa. Chicos, nos vamos, me parece, ¿no? Sí, estamos ahí ya despidiéndonos casi de este nuevo Aguafuertes. De este nuevo y viejo ya. Nuevo y viejo, nació sí. Y ya está muriendo. Sí. Volviendo al tema. Les hacemos un pequeño repaso de las cosas que tuvimos hoy, que tuvimos a escuchar. Uh-huh. A través de Darío, con la palabra de Tuñón, ahí. Sí, con la canción de Miguel Abuelo, acompañando la letra de Raúl González Tuñón. Tuvimos la sección de fútbol hablando de el Deportivo de Morón. Deportivo de Morón, el gallito. El gallito de Morón. También tuvimos una sección musical muy, muy linda con Janis Joplin. Ahí, que yo me enteré que murió joven. 27 años. 27. Y Jimi Hendrix también, ¿sabes? Sí, 30 muy y pico, jóvenes. 33 me parece. Ah, como Cristo. Como Cristo. Sí. Fue la época de los músicos, de los ídolos. Sid Vicious. Pasó Juan Reddy en la columna de las organizaciones sociales, hablando de lo que es el centro cultural El Cañón, ¿sí? Donde confluyen muchas actividades, entre ellas el bachillerato popular y la coordinadora antirrepresiva. Sí. Hablamos también con la gente de País Aborigen, que está participando en esta previa al Quilmes Rock, ¿no? Así este, es. Que lo pueden votar si quieren entrando al Facebook de País Aborigen. Y ahí tienen el link para votarlos en el Quilmes Rock. Estuvimos hablando con Cristian, que nos estuvo contando un poco cómo estuvo el encuentro de murgas, que se estuvo realizando acá en Cuartel Quinto, ayer y hoy, un campamento. Sí, ya estamos. Eso fue, bueno, fue lindo. Fue lindo, sí. Estuvo lindo. Fue lindo mientras duró. Atravesamos por el tema de este medio fúnebre que tuvimos, ¿no? La muerte. Sí, igual, bueno, la muerte también más que fúnebre puede ser como un motivador a la vida. Sí, la muerte como compañera, la muerte... El tener conciencia de la muerte hace que la vida sea más plena también. O más paranoica. Depende. Bueno, eso es por eso. Eso depende de cómo la tomes. Así es. Y bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo entonces. Nos despedimos hasta la semana que viene, sin antes decirle gracias a Mariano Castro, que está en la operación y puesta en el aire. A Cristian Vecchio, que bueno, en el piso acá de la radio, y que participó por aquí adentro. En todos lados. A Walter Fuentes, que está ahí metido en Facebook, también, que estuvo acompañando el rinconcito de las organizaciones sociales. Le mandamos un saludo a los compañeros que no pudieron acercarse hoy, Claudia, Mariano, Ángel, Sergio, todos uh-huh. ellos. Uh-huh. Y acá en el piso, Marina Vargas. Víctor Castro. Y Darío Atardo. Un saludo también para Suma, que estuvo con su columna deportiva. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando un poco de folclore. Ahí Abel Pintos con La Filosófica. Hasta el sábado que viene. No pretende mi advertencia que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros, enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero. La vida es una doctrina, el mundo entero su templo, y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Deja rastros en la vida, son pretensiones del hombre, si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado. Porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que armar un caserón sin revisar los cimientos. Hay que hacer borda o prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva y después tenerlo guardado. A mantel almidonado prefiero aquel con comida. La vida es la gran escuela y en el aula del saber no te vayas a sorprender que de un árbol bien nacido salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al crecer. No vale la ostentación, la arrogancia desmedida, la razón bien entendida del hombre mejor pensado. Si después que te has entrado recién buscas la salida, tener pasar relativo y a pesar de otros criterios, no le busques el remedio porque es terrible este mal. No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio.